Nashville, Music City, USA. Bon vespre, amics. Benvinguts a la Music City USA. Això és Nashville. Com cada dijous a les 8 del vespre arriba la cita setmanal amb la Country Music. Entre els continguts del programa d'avui escoltarem novetats discogràfiques, notícies del món country, la presentació del nou àlbum del grup de la província de Lleó, els OK Corral Band. I a la part final del nostre programa, el repàs a la Hot Country Songs, la llista d'èxits. Per cert, una salutació. El meu nom, Pitu Dos Santos. Per començar les novetats del dia d'avui, ens anem a Texas amb els tres germans Garza, coneguts com Los Lonely Boys. Aquesta cançó es troba dins el nou CD d'aquesta banda, Secret. Aquesta cançó compta amb la col·laboració del gran mestre Willie Nelson. La cançó es titula Outlaws. Los Lonely Boys i Willie Nelson. Don't get me wrong, I'm still Texican to the bone, though. Passing on the song, just like my daddy to his son. Oh, that's right. This one's for the outlaws before me. You know, Indians and outlaws, don't mind breaking the rules. We'll gladly take your money now. Play us for a fool. You can't make us run. You know you can't make us hide. You know we have our fun. We don't quit without a fight. So this one's for the outlaws before me. Well, outlaws are forever running wild and free, kicking in and all the door. They didn't even need no key. They didn't let nobody tell them how it's supposed to be. This one's for the outlaws. This one's for the outlaws before me. From prison, been down that lost highway. You ain't never heard of me, 'cause I do things my way. I sing my song, and my boys, they follow me. They follow me. We carry on, and through it all, we still believe. We still believe. This one's for the missing outlaws, just like me. Oh, yeah, let's do it, will you? I always made a living making music with my friends. Out on the road again, and Lord knows where I've been. Sometimes the man doesn't like the way I am. Put it in a song, just take you some and pass it on. ones for the outlaws just like me. Running wild and free, kicking in all the doors and don't even need no key. That's right. But don't let nobody tell us how it's supposed to be. This one's for the outlaws. This one's for the outlaws. This one's for the outlaws. This one's for the outlaws before me. És el nou single de Los Lonely Boys amb la col·laboració de Willie Nelson. I ara, un dels favorits del nostre espai, Rick Trevino, d'Austin, Texas, a punt de treure un nou CD titulat Wild Town Blue. Aquesta cançó que escoltarem de títol Separate Ways donarà pas al seu CD d'aquest 2007. Sense cap mena de dubte, la millor veu country hispana, Rick Trevino. Never much for shopping, but you'd always see him with her at the store. She was never much for football, but she'd sit there and pretend she wasn't bored. Saw one, you saw the other, like a two-lane Texas highway, straight and true. But just over that horizon, the road that they were riding split in two. Separate and hers, a love that went from great to good to bad to worse. Separate lives, what a waste. The last thing they ever did together was go their separate ways. It really scares me, baby, how easily the good love slipped away. Let's remember that forever is something we should work at every day. Together, killed me when I saw their love go bad. So let's hold on to each other. Don't end up like my mother and my dad. Yeah, the last thing they ever did together. Rick Trevino, Separate Ways, el nou single. Continuem a Texas. En aquest moment és una de les grans triomfadores al seu estat, Trisha Jordan. Aquesta cançó diuen que és la que millor la defineix com a cantant. I Tour to Country, Trisha Jordan. Música. thinking about the stars that are out, but I can hardly see them. If I could just get away, get out of this place instead of only dreaming about the way the wind blows through the trees, to hear that song that always comforts me. I turned country like a wild horse runs free. I go to that place where the mountains humble me, to hear that river rush, that soft sweet hush. It takes me somewhere else when I wanna be myself. I turned country. Really there, I'm heading down a highway. It's a wide open road, lining clover and gold, where the blue sky leaves the byway. The red oak and the pine and the maple leaves, I can't help it cause they're calling out to me. Well, I turned the country like a wild horse runs free. Somewhere else, when I wanna be myself, I turn to country. Like a wild horse runs free, I go to that place where the mountains humble me. I turn the country like a wild horse runs free. I go to that place where the mountains humble me, to hear that river rush, oh, that soft sweet hush. Takes me somewhere else when I wanna be myself. I turn to country. És una de les veus més importants de l'actualitat a Texas, Teresa Jordan, I turn to country. I ara ens anem a Carolina del Nord. Bucky Covington és un exconcursant del concurs televisiu American Idol, tot una pedrera del món country. Després de sortir del programa, fitxat per Lyric Street Records. El proper 17 d'octubre sortirà el seu primer disc, el disc de debut. De moment, escoltem el primer single de Bucky Covington, A Different World. We were born to mothers who smoked and drank. Our cribs were covered in lead-based paint. No childproof lids, no seatbelts in cars. Rolled bikes with no helmets, and still here we are. Still here we are. We got daddy's belt when we misbehave. Had three TV channels you got up to change. No video games and no satellite. All we had were friends and they were outside. Playing outside. It was a different life when we were boys and girls. chance than someone would pray. Not every kid made the team when they tried. We got disappointed, but that was alright. We turned out alright. News. Les notícies del món country. I aquí comencem les notícies amb una de bona, i és que aquesta propera primavera i estiu sortiran conjuntament de gira el duet Broxham Down i el príncep Alan Jackson. Si teniu sort i teniu calés i podeu anar de visita als Estats Units aquest estiu, doncs ja teniu per veure un gran concert, Broxham Down i Alan Jackson. I precisament recordem avui la cançó que ara, justament fa 16 anys, arribava al número 1, el primer número 1 a la carrera d'Alan Jackson. Va ser aquesta cançó, I Love You All Over Again, Alan Jackson, número 1 ara fa 16 anys. Since we said I do, I've always heard marriage made one seem like two. But you're looking better than you did back then. You still make this old heart give in. If I had it to do all over, I'd do it all over again. If tomorrow I found one more chance to begin, I'd love you all over. Till death do us part, that seemed like forever to a young man's heart. Now the days seem much shorter the longer we love, and the memories just keep adding up. And if I had it to do all over. I'd do it all over again. If tomorrow I found one more chance to begin, I'd love you all over again. If tomorrow I found one more chance to begin. Demà farà 16 anys que aquesta cançó d'Alan Jackson arribava al número 1 de la Hot Country Songs, el primer número 1 de la seva carrera discogràfica. També una data important al calendari country és que el proper dissabte 10 de març farà 2 anys de la desaparició d'un gran artista country i campió de rodeo, Chris LeDoux. El recordem amb un dels seus darrers èxits. To go nowhere fast seemed better than nowhere slow. I never really got the hang of hanging around. Oh, when you get down to it, I guess I always knew it. What it is that makes my world go around, it's a matter of horsepower for 8 seconds or miles an hour. That's the way I am, and it's a fact I can't ignore. Yeah, big four-legged, fuel-injected, running wild, radar detected. A man can always stand a little bit more horsepower. Well, the view looks better from ahead than it looks behind. I got a need for speed, and I don't mean the drugstore kind. Some people like a life that barely moves at all. I say more power to them, then I fly right through till it slows down to a crawl. Then I think about horsepower for 8 seconds or miles an hour. That's the way I am, and it's a fact I can't ignore. Yeah, big four-legged, fuel injected, running wild, radar detected. A man can always stand a little bit more horsepower. Yeah. Think about horsepower for 8 seconds or miles an hour. That's the way I am, and it's a fact I can't ignore. Yeah, big four-legged, fuel injected, running wild, radar detected. A man can always stand a little bit more. Aquesta és la veu de Chris LeDoux amb la cançó Horsepower, un dels seus èxits. Ara fa 2 anys que ens va deixar. I com última notícia, doncs, també una de dolenta. El cantant Frankie Lane va morir el passat 6 de febrer a l'edat de 93 anys. Frankie Lane es va fer famós amb la banda sonora del film Sol davant el perill, de l'any 1952. Com a mostra de petit homenatge, l'escoltarem amb la cançó Watch Riders, la veu de Frankie Lane. An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, a-plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Here we are. the ghost heard in the sky. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot red he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Ghost riders in the sky. Their faces gaunt, their eyes were blurred, and shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught 'em yet. 'Cause they got to ride forever on that range up in the sky, on horses snorting flame and fire, as they ride on, hear them cry. Aquesta és la veu del desaparegut Frankie Lane. He heard one call his name. I ara, amics, ens anem uns segons a la publicitat i després la presentació del nou disc dels OK Corral Band. No marxeu, fins ara! Doncs bé, tornem després de la publicitat i us portem una bona notícia. Com hem dit al començament del programa, ha sortit a la venda el nou CD titulat Junto a ti, del grup OK Corral Band de la província de Lleó. Un grup composat per 6 artistes, a la veu Leire, el baix i contrabaix en José Biker, Armando Abuelo al banjo i acústica de 12 cordes, Juancho Liendre, bateria i percussió, Eli Pies Ràpidos a la guitarra de 6 i 12 cordes i el noi amb el que parlarem, Antonio Tijuana, que és la guitarra, mandolina i fa els coros. I tenim a l'altra banda del fil telefònic el membre de la banda, Antonio Tijuana, dels OK Corral Band. Buenas tardes, Toño, ¿qué tal? Hola, Pitu, buenas tardes. Aquí estamos, ya recién llegados a la presentación del nuevo disco y bueno, hoy esperando ya presentarlo en directo para el público aquí en León. Muy bien. Bueno, pues antes de nada darte las gracias por enviar al programa Nashville vuestro CD, que por cierto, ¿es el primero de vuestra carrera? Pues sí, bueno, pues gracias a ti por pues también por contar con nosotros en tu programa. Estamos encantados, por supuesto, de estar contigo aquí sonando en Radio Nashville. Y sí, realmente es el primero un poco de la carrera, digamos, a ver qué hemos grabado, ¿no? Porque realmente llevamos mucho tiempo en diversos grupos, haciendo cositas, haciendo canciones, pero nunca nos habíamos decidido, nos habíamos planteado siquiera grabar un CD, un disco, ¿no? Pero este año ha sido, bueno, vamos a tomarlo un poquito como el año objetivo y nos hemos puesto con él y en un año hemos preparado todo el tema, sí. Porque vuestro grupo, aunque sea el primer CD, ya lleváis unos cuantos años como grupo, OK Corral Band. Sí, sí, llevamos ya pues varios años, ¿no? Casi, digamos, desde el 2003 prácticamente empezamos, fue finales del 2002 creo. Me acuerdo de escuchar en vuestro, a ver si creo que no me equivoco, en vuestra página web, www.okcorralband.com, pues canciones instrumentales, porque antes quizá no teníais una voz. Sí, efectivamente, teníamos más temas instrumentales, hacíamos más versiones también de otros grupos. Y es lo que prácticamente lo que nos habíamos puesto con ella, ¿no? Un poco versionear y ir un poco dando un toque a los nuevos miembros, sobre todo cantantes que han pasado por el grupo, que es un tema complicado. Y bueno, íbamos un poco tocando, pues viendo lo que más podía encajar a las personas que llegaban nuevas, ¿no? Y ya luego, pues eso, lo que te he comentado, ya este año nos hemos puesto a componer y realmente a intentar sacar ya un trabajo pues un poquito más personal, ¿no? Y bien, yo creo que el trabajo más o menos ya está terminado, recién hecho y contentos ahora. Por cierto, vamos a hablar de este nuevo CD. Prácticamente todas las canciones, menos una, son composiciones vuestras. Sí, efectivamente. Que esto ya es bastante importante para un grupo de country en el estado español. Bueno, pues sí, la verdad es que es un género que no es como demasiado popular y reconocido, y lógicamente menos cantado en español, ¿no? Entonces, claro, lógicamente es complicado así para nosotros el poder trabajar esto, porque sabemos que el público no está acostumbrado a escuchar esta música. ¿Por qué el nombre OK Corral Band? Bueno, la verdad que todos los grupos en los que yo he participado o he empezado en el proyecto siempre han tenido nombres. Pues mira, te comento, el primer grupo se llamaba Palo de Trueno, bueno, en el sentido de cómo llamaban los indios a las escopetas de los colonos, ¿no? Luego el otro grupo, pues vamos a ver, Col 45, efectivamente, tuvo otro grupo. Y este último, OK Corral Band, pues no sé, yo creo que son cosas como muy vaqueras, muy western. ¿Puede ser que hubiera una película, un western, de este título? Sí, sí, sí, claro, está la película bastante famosilla que es Duelo en OK Corral. Y bueno, ahí también, por ahí van los tiros, claro, lógicamente. Si ves el logotipo también del grupo, está el tambor de un revólver puesto como la O de Corral, ¿no? Exacto. Todo tiene un poco de referencia, sí. Sí, sí, al mundo country western. Sí, sí, por supuesto. Pues vamos a escuchar el primer single que vais a extraer de este disco, Junto a ti, que es una versión de los Eagles. Efectivamente, es un tema de Jack Kepchin que, bueno, realmente no es de los Eagles. Los Eagles la hicieron famosa y nosotros nos la hemos tomado también para comenzar y dar a conocer un poco esta música, un country más melódico, más un poco con un poco del neo pop, lógicamente, para llegar a más audiencia. Exacto. Pensamos en un tema conocido por vosotros, por sobre todo por los DJs de todos, pues de España, que más o menos controla esta música, que fuera un poquito audible y para que la gente pues también pues escuche algo que le puede sonar a cierta parte, ¿no? A cierta gente que haya conocido a los Eagles, ¿no? Por cierto, que es en esta canción he visto en las letras del CD que colabora Rodrigo Haddad, que es un artista, sí, brasileño. Efectivamente, sí. Y que creo que este año está nominado en los premios de la Country Music Association. Sí, efectivamente, sí, tuvimos contacto con él a través de internet. Entonces, bueno, pues yo mantuve una relación de emails para intentar un poco estar en contacto. Le propuse meter unos coros y él encantado. Estuvo en Nashville haciendo una serie de cosas, a la vuelta directamente se metió en el estudio, me mandó también por internet su voz y la tratamos un poquito en el estudio, la metimos, ahí están los coros pues colaborando para que suene un poquito más. Pues por decirlo de alguna manera, este Rodrigo Haddad es un artista de primera línea porque además ha participado en el Fine Fair. Efectivamente, sí, sí. El año pasado. Hace unos meses, sí, sí. Lo he seguido bastante a través de internet también. Pues qué tal si escuchamos la canción Junto a ti, que es el primer single. Perfecto, encantado, Pitu. Continuamos hablando con Toño Tijuana del grupo OK Corral Band. Oye, Toño, una pregunta. ¿Cómo nació vuestro amor por la country music? Bueno, pues yo creo que es casi, casi, me da por la risa, casi lo único que he conocido en mi vida. ¿Se nace...? Sí, sí. Yo creo que lo primero que recuerdo es música de grupo Poco, por ejemplo. Escuchado en radio, lógicamente, en los años 70. Sí, es country rock, de los primeros grupos. Sí, sí, y creo que es que en el momento que escuché esas canciones dije, esto es música. El resto me gustaba, lógicamente, de la época, pero... Y me quedé totalmente prendado de esa música, sobre todo del country rock también. Ya en aquella época empezó el tema del country rock con un poco Purple League y luego la evolución hacia Lynyrd Skynyrd y Allman Brothers, Marshall Tucker Band, Atlanta Rhythm Section, grupos de más en línea country rock, ¿no? Y por ahí fue toda la línea que siempre he estado pendiente de esa música. Por cierto, ¿cuáles son vuestros artistas favoritos y os influyen? Pues sí, sí, muchísimo. Para mí, yo creo que quizás Allman Brothers, bueno, primero Marshall Tucker Band, creo que ha sido el grupo que más me ha influenciado en todos los momentos. Y actualmente, pues yo creo que DC Chicks. Yo creo que han sido estos dos años pues lo que más me ha gustado dentro del nuevo country, ¿no? Que es un poquito abriendo un poquito las fronteras, digamos. Sí. Y luego, bueno, pues ya los clásicos de siempre, o sea, ya te iba a contar todo lo que te puedas imaginar, lógicamente. Aparte del nuevo CD, de las canciones que tenéis registradas aquí en directo, ¿tocáis versiones? Sí, tocamos bastantes versiones, sí, sí. Más que nada porque he echado un vistazo a vuestra web en la sección de conciertos. Sí. Y he visto pues todo lo que tocáis en directo. Y sí, también que actuáis mucho por la zona oeste de España, desde Extremadura, Asturias, Euskadi, Madrid, Zamora, Salamanca. Sí, ¿Para cuándo una actuación en Cataluña? Bueno, pues mira, nosotros encantadísimos de ir a Cataluña. Hemos tenido ciertos contactos, pero bueno, pues ya sabéis que es complicadito, pues mover de León a Cataluña un grupo para un día, pues es complicado, ¿no? Porque pone muchos gastos y lógicamente los cachés aumentan y las salas, pues, no pueden tampoco afrontar unos cachés muy altos, ¿no? No somos un grupo tampoco reconocido como para entrar en un circuito de fiestas de programación ya en ayuntamientos un poquito potentes, que son los que podrían más o menos mover este tipo de gastos. Y por eso estamos un poquito ahí pendientes de poder coordinar, a lo mejor quizás este verano, por dos o tres fechas y acercarnos a la zona de Cataluña, que vamos, sabemos que es la zona, Cataluña quizás sea la zona más importante, ¿no?, para este tipo de música. Quizá donde hay un poquito más de movimiento country, sí, pero vamos, que hay que animar un poquito más esto. Con diferencias, sí, sí, pero podéis estar contentos de tener el circuito y los grupos y el ambiente que yo sé que hay allí. Hombre, tenemos aquí cerca en la ciudad de Terrassa el Mr. Banjo Festival, que se celebra cada julio, que esto para nosotros es una alegría. Es la fiesta mayor, por decirlo de alguna manera, del country en Cataluña. Sí, lo conozco, no he estado nunca, porque siempre ha coincidido con cuestiones de trabajo. Y realmente, bueno, tengo muchas ganas de ir. Y a ver si pudiera este año, pues yo estaría encantado también de ir a Mr. Banjo. Sí. Por cierto, ¿habéis colaborado en una banda sonora? Sí, bueno, hemos estado colaborando en la banda sonora de ¿Quién mató a Doctor Puig?, de una productora también catalana, Esther Entertainment, creo que se llama. Y bueno, pues un poquito nos presentaron el proyecto. Yo ofrecí hacer la canción principal de la película documental. Compuse la canción para la película. La película se hizo y, bueno, pues mismamente la canción de Caminando sin botas, que has puesto de cortina de introducción, ¿sí? También se introdujo en el documental, o sea, principal de la película. La canción se titula La balada. La balada del doctor Puss. Del doctor Puss. Pues es la que vamos a escuchar a continuación, si te parece bien. Estupendo, muy bien. En una ciudad del sur nació, entre los prados que dora el sol, doctor Puss, viejo cantor. En una ciudad del sur nació, entre los prados que dora el sol, doctor Puss, viejo cantor. Su padre decía dejarle cantar, sus poemas no sonaban mal, doctor Puss no aguantó más. Doctor Puss, canta para mí, tus historias me hacen vivir. Escoltat la balada del doctor Puss del Sauky Coral Band, i avui estem presentant aquest nou disc, Junto a ti. Por cierto, que ayer, este programa sale los jueves, es decir, hace 6 días, ayer, en este momento, presentasteis para los medios de comunicación en León vuestro CD. ¿Qué tal fue? Pues muy bien, la verdad que fue una presentación un poquito para los medios locales y para los amigos, y acudió bastante gente de medios aquí de León, muchos amigos, gente que colaboró en el disco. Fue una cosa un poquito privada, más que nada para, bueno, pues para saludar a todo el mundo, dar las gracias por haber colaborado con nosotros y apoyarnos en todo el proyecto durante todo este último año. Uh-huh. Y a los medios, pues para informarles lógicamente de que, bueno, estamos allá con el proyecto adelante y todo bien. Pues también dentro del CD incluís un videoclip del primer single, Junto a ti. Efectivamente, sí. Que esto es todo un acontecimiento también para un grupo country, el que se pueda, digamos, ver también un videoclip. ¿Lo vais a enviar a también algunas emisoras de televisión? Sí, sí, sí, lo hemos incluido en el disco, está como en formato MPG para ver solamente en el ordenador, pero estamos, bueno, pues aparte de lo tenemos colgado en internet también, en nuestra web y también en otra serie de páginas también que se puede meter música y vídeo. Y la idea es un poquito quizás retocarlo ahora, un repasillo a todo lo que veamos que bueno, que quizás se pueda mejorar, y lógicamente sí, presentarlo, ya enviarlo un poquito a las teles y ver a ver qué, bueno, a ver qué le parece a la gente que programa, si puede tener cabida. Y el videoclip está grabado en la provincia de León también. Sí, está todo grabado aquí en León, en una aunque zona de la montaña, sí. Da toda la impresión de que estás en las montañas de Estados Unidos. Desde luego. La verdad que aquí en León tenemos de todo. Y sobre todo con el coche que sale, Mustang. Sí, el Ford Mustang, sí. Sí, sí, es una zona aquí también. Rancho Canadá es un sitio que también es conocido por concentraciones de motos y ciertos conciertos también que se han organizado. Una zona muy, muy, muy vaquera, muy de caballos, de coches, de motos, de montaña, y bueno, una zona ideal para grabarlo, y aprovechamos la infraestructura para hacerlo allí, ¿no? Bueno, Toño, pues muchas gracias por haber atendido a nuestra llamada, y solo nos queda pues desearos mucho éxito, que tengáis muchos conciertos y adelante con la difusión de la country music en nuestro país. Pues estupendo, pues muchas gracias a ti y a tu programa, Nashville, y encantados, ya te digo, de cualquier colaboración con lo que necesites para estar ahí sonando y poder llegar al público, al mayor público de gente, sobre todo en tu zona también, que es donde quizás, bueno, nos gustaría también sonar, y agradecidos a ti a que nos puedas echar pues una mano a difundir nuestra música. Muchas gracias, Peter. En todo lo que se pueda. Un saludo a todos los componentes del grupo Que Corra el Vent. Igualmente, un saludo también a todos tus oyentes, y gracias por tu ayuda. Nada, muchas gracias a vosotros. Adiós. Chao. I per acomiadar els OK Corral Band amb el seu nou CD Junto a Ti, ens acomiadem d'ells amb una altra cançó d'aquest disc. Este tren. Dominar entre mis piernas llevo el motor encendido, acelerando a todo gas. Controlo el asfalto y miro siempre adelante, suspirando volverte a tener. Entre mis piernas controlo mi vida, dominado llevo el motor. Entre mis piernas te siento mi vida, me dominas, llevas el control. Cuerpo. No recuerdo todo solo. Pasan los días y no veo el momento de verte. Tengo quemado hasta el acelerador. Entre mis piernas controlo mi vida. Dominado llevo el motor. Entre mis piernas te siento mi vida, me dominas, llevas el control. encuentro. No quiero olvidarte, solo quiero recordar. Cada instante me hiciste volar. Rodando en la noche, solo pienso en llegar. Siéntate, nena, en el asiento de atrás. Entre mis piernas controlo mi vida. Dominado, llevo el motor. Entre mis piernas te siento mi vida. Me dominas, llevas el control. Bé, amics, fins aquí el programa d'avui. Ens retrobarem el proper dijous, aquí a Nashville. I ens acomiadem amb el número d'aquesta setmana, Trace Adkins. Ladies Love Country Boys. Siau! She grew up in the city in a little subdivision. Her daddy wore a tie, mama never fried a chicken. Ballet, straight A's, most likely to succeed. They bought her a car after graduation. Sent her down south for some higher education. Put her on the fast track to a law degree. Now she's coming home to visit, holding the hand of a wild-eyed boy with a farmer's tan. And she's riding in the middle of his pickup truck, blaring Charlie Daniels, yelling turn it up. They raised her up a lady, but there's one thing they couldn't avoid. Ladies love country boys. You know it's true. Yeah, you know mamas and daddies want better for their daughters. Hope they'll settle down with a doctor or a lawyer. And they're uptown ball gown hand-me-down royalty. They never understand why their princess falls for some camouflage breeches and a southern boy draw. Or why she's riding in the middle of a pickup truck, blaring Hank Jr., yelling turn it up. They raised her up a lady, but there's one thing they couldn't avoid. Ladies love country boys. Oh, get country with it. Try to teach them right from wrong, but it's still gonna turn them on. When they go riding in the middle of a pickup truck, blaring Leonard Skinner, yelling, you can raise her up a lady, but there's one thing you just can't avoid. Ladies love country boys. They love us country boys, yeah. Oh. They can't stand it.